Trinidad que siempre brillas por la gloria de tu unión, este sol ya se está yendo, trae la luz al corazón, nuestro canto a ti se eleva, al nacer la oscuridad y con alegría.